Bueno, como ya les agradecí por este espacio, quería contarles a los oyentes, ¿no? Desde mi lugar de víctima del Estado represor, terrorista, que me llevó un hijo, que ya en tiempos de democracia van, se suman más de 7.500 jóvenes y no tan jóvenes a veces, por esto de que llamamos gatillo fácil, esta expresión que significa primero apunto, tiro y después pregunto, que lo que considera es a las Fuerzas Armadas y el abuso, ¿no?, de sus armas de fuego, y que generalmente, bueno, son jóvenes del pobrerío o los más vulnerados. Nosotros hemos, en estos 3 años que llevamos desde nuestra masacre, yo he podido estar presente en 2, el colectivo estuvo en las 3, y es un momento tan difícil de expresarlo porque hay sentimientos encontrados, ¿no? Que vos decís, ¿qué es lo que te llevó ahí? Y es lo doloroso. Y el hecho de ser tantas personas, todas juntas, unidas y organizadas para visibilizar lo que pasa, para denunciar toda esta vulneración, eso te da un poco de esperanza. Entonces uno viene recargada de esos abrazos, de esas palabras, de esos documentos que se hacen y toda la lucha que uno puede ir acompañando, no a todos los familiares, pero sí en distintos eventos somos muchos los que nos encontramos. Y bueno, es eso, ¿no? Es la fuerza para no bajar los brazos. Muchas veces esta lucha es desigual cuando en el banquillo de los acusados tiene que estar el Estado. Es muy difícil porque los medios hegemónicos lo hacen también difícil, ¿no? El hecho de que ellos manejan nada más que la versión oficial, que es la policial, o la de la fuerza que sea de seguridad, ¿no? Entonces es muy difícil revertir esas versiones. Por eso me parece que si bien este 27 no vamos a poder estar todos en la calle porque estamos viviendo una época única mundial, vamos a estar en forma virtual o cada uno en los distintos espacios de la Argentina, como dice el lema de este año, que el tapaboca te cuide y no te calle. Te cuide y no te calle. Entonces, es eso, ¿no? Así que le doy lugar a Gonzalo, si ya está desde Buenos Aires, para que él siga. Bueno, ahí estamos estableciendo la comunicación con Gonzalo. Un minutito va a salir. Qué interesante esto que decís, cómo los familiares se unen, se organizan en esta lucha que es desigual, porque generalmente se instala la idea de que es de que cuando actúa una fuerza policial o policial o gendarmería o prefectura, generalmente se instala esta idea de que es un exceso individual, cuando en realidad a los peritos los ponen la misma policía, la misma gendarmería, son las mismas fuerzas, siempre investigando las mismas fuerzas, es la misma justicia cómplice de las fuerzas, y cómo se instala esta idea de estigmatizar a la víctima siempre y de salir adelante, o sea, taparse entre ellos. Sí, la culpa es como decís vos, siempre se la pone en la víctima. Por algo estaban, el algo habrán hecho. Por eso, en tiempos de dictadura como en tiempos de democracia, el genocidio sigue estando. Exacto. De distintas maneras, con desapariciones forzadas, muertes en contexto de encierro, esto ahora lo de tirar el patrullero contra los jóvenes, todo eso, o sea, son distintas las maneras, pero es el único, tienen un único objetivo de control y de matar, ¿no? Y en todos los casos se da esa impunidad, el libre actuar que te permite un Estado que es cómplice de esta situación. Y siempre sigo remarcando el papel importante que tienen los medios de seguridad en crear ese enemigo público, ¿no? Como vos dijiste, la estigmatización. ¿Cómo cuesta poder en la opinión pública dar vuelta a esa versión, ¿no es cierto? Sí. Si todos los días vemos que el pibe chorro, que esto, que el otro, y nunca vemos todas las muertes que causan en forma arbitraria las fuerzas de seguridad. Claro. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Gonzalo, que ya lo tenemos en contacto. Hola, Gonzalo, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Hola, Cris. Hola, Gonza. Un abrazo. Abrazo grande. Bueno, Gonzalo, estábamos conversando con Cris, que nos contaba qué sentía de su participación en las tres marchas contra el gatillo fácil a las que le tocó asistir, a las que asistió. Y bueno, yo te preguntaba si te podíamos preguntar qué te llevó a vos a estar en la organización, a participar de la organización y a estar organizando esta sexta marcha contra el gatillo fácil con diferentes características por el contexto de pandemia, pero siempre alzando la voz. Y la realidad es que, bueno, yo soy hermano de Nahuel. Nahuel fue asesinado en el 2008, ya pasaron 12 años del asesinato de Nahuel en manos de la policía bonaerense. Y nada, uno en el recorrido, primero nos tocó transitar todos los juzgados y ver de qué manera sistemáticamente se van coincidiendo con otros hechos, lo mismo que a nosotros nos tocó vivir en carne propia. Uno entiende que ya no se tratan de situaciones aisladas, de manzanas podridas, como muchas veces logran justificar algunos hechos, y entendíamos que la lucha, al ser desigual, o sea, nosotros nos encontrábamos solo contra un gigante que es el Estado, con todas sus herramientas y toda la hegemonía que ejerce desde todos los medios. Entonces entendíamos que una de las formas de poder luchar contra todo eso, para poder cambiar la realidad que es la que golpea a nuestro barrio, porque la realidad es que los lugares más golpeados son los barrios vulnerados históricamente por el Estado y reprimidos por el Estado también a su vez. Entonces entendíamos que la lucha debía ser colectiva, había que unir esas fuerzas y esas voces de los familiares, más allá de que entendemos nosotros que el único acto de justicia sería tener a nuestros familiares con nosotros. También existía la necesidad de unir esas fuerzas para de alguna manera cambiar lo que sucede en la justicia, lo que sucede con las instituciones donde no solo activan y reprimen desde con una bala o con un patrullero, pasa dentro del contexto del encierro, como le pasó a Silvia, al hijo de Cristina, o en Transradio, donde hay cientos de torturas que vemos a diario de distintas maneras. Entonces, contra toda esa sistematización que hay, que es histórica, como decía Cristina, desde antes de que vuelva la democracia en el 83, y sí, activa hoy, contra eso entendíamos que había que unir las fuerzas y organizarse. Y bueno, surge la idea de la Marcha Nacional, ya esta es la sexta, a mí me tocó participar desde la primera, no como organizador, pero sí participar desde la primera y después ir comprometiéndome mucho más con lo que tiene que ver con la causa de poder exigirle al Estado que nos deje de matar. Gonzalo, ¿qué nos podés contar, como acá recién mencionaba Cris, la importancia, muchas veces, generalmente para mal, que tienen los medios de comunicación redactando o contando la versión oficial en cada suceso de gatillo fácil? No, el problema de los medios de comunicación tiene que ver también con la llegada que tienen y con, o sea, hay muchas situaciones que en la que hoy el medio de comunicación influye tanto hasta contrariando a la educación pública, si se quiere tomar así, pero los medios de comunicación sirven como justificación constante en la educación de nuestra sociedad. O sea, no es lo mismo luchar contra toda la hegemonía comunicacional que poder, muchas veces pasa que estigmatizan a uno de los jóvenes que matan. La primera versión, obviamente, es la policial, como dice Cristina, que es la que toman. La primera versión que toman, claro, es la de la que impone la policía. Toman esa versión oficial, que es de donde comunican, y después quizás se sabe la verdad a los dos años, pero ningún medio de comunicación va a salir a revertir eso y van a decir, che, nos equivocamos hace dos años cuando dijimos que Nahuel era un ampón, que salió en el diario de Crónica, como en el caso de mi hermano, poner en la tapa. Ellos no lo van a revertir. Entonces eso ya queda instalado. Y existe una justificación de ese hecho que necesita el aval de los medios de comunicación para que la justicia se ampare sobre eso. Entonces ahí está toda la sistematización. Por un lado, los medios justifican, la policía ejecuta o cualquiera de las fuerzas ejecuta, los medios justifican, la justicia genera impunidad y esa impunidad es la que se traslada después a las responsabilidades políticas muchas veces. Sí, y yo creo que, no sé si vos coincidís conmigo, Gonzalo, la sociedad también tiene gran parte en esto de señalar, ¿no? Ante cualquier pibe con gorrita o enseguida decimos, llamamos a la policía. Y la policía es como el gatillo fácil, dice, ¿no? Primero apunta y después pregunta. Me parece que en eso está también, en que de los, ¿no? Y que se cobran muchas vidas. Me parece que como sociedad deberíamos trabajar en la otra mirada, ¿no? En la mirada del otro, y entre todos, desde abajo, crear políticas públicas para que cambien un poco esta, ¿cómo te puedo decir? Que las diferencias que hay, las dificultades, muchas dificultades para muchos y son pocos los beneficiados de este sistema, ¿no? Me parece que ahí está también en que como sociedad debemos crecer y dejar de naturalizar estas acciones de las fuerzas de seguridad, sino para qué está la justicia, aunque muchas veces la justicia no nos no logra dar con lo que nosotros quisiéramos, ¿no? Ellos hacen también un poco de que la impunidad siga estando latente y este nunca más, nunca llegue. No sé vos qué pensás. Claramente, sí, coincido plenamente, porque en realidad una también de nuestras consignas es saber que nosotros no solo luchamos por la sentencia, sino mucho más por la conciencia, por generar una conciencia social contra todo ese armado hegemónico comunicacional. O sea, la conciencia, de generar conciencia en nuestra sociedad, de entender que usar una gorrita, usar un equipo de gimnasia no puede ser tu condena a muerte. En Argentina no existe la condena a muerte. Y existe también lo que hay que reconocer, que nosotros reconocemos todo el tiempo, es que existe la inseguridad. Entonces el vecino o vecina le venden que la inseguridad se resuelve con más represión o con más fuerza de seguridad. Y nosotros tenemos bien claro que la inseguridad se resuelve con más educación, con un buen sistema de salud, con que ningún pibe pase hambre, que es otro de los genocidios terribles que tenemos en nuestro país, que si no te mata una bala te morís de hambre. Uh-huh. Y si podés lograr llegar a más grande porque alguna olla popular te ayudó a poder crecer, te termina matando una bala. Entonces, entender toda esa cuestión social que no se resuelve con más represión es lo que queremos trasladar nosotros muchas veces a la sociedad, y un mensaje que tiene que ver con poder concientizar a nuestra vecina o vecino a que entienda que no es nuestro enemigo el pibe de nuestro barrio, sino que es nuestro pibe y que tenemos que cuidarlo, que tenemos que acompañar en ese proceso cultural, social, deportivo, recreativo. O sea, hay muchas cuestiones que hay que abarcar que son responsabilidades del Estado. Exacto. Que el Estado las reprime muchas veces. Entonces, entenderlo, nosotros entendemos y somos conscientes de esa estigmatización constante contra esos pibes de los medios, que también eso es algo represivo. Y es histórico, es una lucha histórica. Por eso siempre decimos que no solo luchamos por la sentencia, sino que por la conciencia de nuestro vecino y vecina, por la conciencia de nuestra sociedad, porque hoy nosotros todo ese odio fogoneado que nosotros estamos relatando ahora termina con la muerte de como un jubilado matando a un pibe, o el carnicero que mató a Daniel Oyarzún en su momento en Zárate, o cuando lo mataron a a Nuno Traver, el médico Cataldo, que le metió 4 tiros, que hoy en día muchos de esos terminan siendo impunes por la justicia, por los juicios por jurado, y los juicios por jurado están compuestos por actores de nuestra sociedad, vecinos y vecinas de nuestra sociedad, que terminan avalando ese asesinato. Sí. Hay un cuento, no sé si es un cuento o una crónica muy cortita, que dice que la nena le pregunta al papá si matamos a todos los malos, quedaríamos los buenos, y el padre le dice no, quedaríamos todos los asesinos, y es la realidad, no podemos estar matándonos. Y todo eso tiene como raíz el odio fogoneado desde muchos de los sectores políticos, porque también tenemos políticos que fogonean toda esa represión y avalan esa represión, y por los medios hegemónicos de comunicación que son los que invaden todas nuestras casas todos los días. Sí, seguro. A veces en la expresión popular de ese negrito de mierda o ese negrito, yo a veces digo, la gente se preguntará si ese negrito, como lo llaman, come todos los días, tiene con qué taparse, que a veces andan de 4 o 5 pidiendo aunque sea un pedazo de pan para ese día. Es un poco todo eso, ¿no? Como vos decís, que el Estado los deja, los ha vulnerado desde que nacieron, no sabés si viven en una familia violenta por la desesperación, porque no sabés qué hacer, no tienen herramientas, no tuvieron educación y no tienen trabajos formales. Entonces todo es, yo creo que el tema de la inseguridad no puede ser solo mirado desde como cualquier otro problema, ¿no? Todo tiene que ser mirado integralmente, porque el ser humano es integral, tiene que ser mirado desde esa óptica, ¿no? En forma integral. Claramente, para nosotros, nosotros entendemos que el 63% de nuestros niños y niñas en el país son pobres. Entonces, nosotros entendemos esa problemática. Ahora, a nosotros nos toca reclamar desde donde podemos reclamar con lo que nos pasó y cómo nos organizamos. Porque ellos tienen toda la sistematización, tienen todos los medios y tienen todas las herramientas, porque son el Estado, contra algo, una lucha totalmente desigual que a nosotros nos tiene que parar, porque a veces la gente cuestiona de por qué estamos reclamando contra el gatillo fácil o cuál es exactamente el pedido. Y no tenemos el tiempo en ningún medio de comunicación para poder desarrollar toda esta problemática integral que decís y compleja, de seres sociales que somos, para poder hablar de la inseguridad que sufrimos nosotros con la represión del Estado y la inseguridad que sufre la propia gente de nuestros pibes de barrio. Pero antes de que el pibe llegue a robar, primero tiene que haber pasado un montón de necesidades y un montón de situaciones complejas que no estamos justificando un hecho, porque cualquier hecho debe ser condenado. O sea, ¿condenado cómo? Condenado con un juicio real y certero. Nosotros tenemos miles de casos de causas armadas donde meten en cana a inocentes y después el proceso, vos lo debes conocer bien, Cristina, el proceso adentro de una comisaría, adentro de una cárcel, donde te vulneran todo tipo de derechos, donde sufrís hacinamiento, donde sufrís tortura, donde sufrís un montón de situaciones, no es exactamente el mejor ejemplo para que el Estado logre darte herramientas para revertir esa situación que te llevó a llegar ahí. Entonces, está todo ese entramado, tan desigual es la lucha que nosotros llevamos adelante. Exacto, porque ellos estarían nada más que la libertad sería el único derecho que tendrían que perder. Después el resto tienen que estar cubierto y políticamente no lo hacen. Esos centros de encierro sirven para fomentar más desigualdad, ¿no? Y los únicos que están son los que no usan guantes blancos, ¿no? Y se llevan millonadas. Son los pibes de las barriadas, de las familias de obreros, ¿no? Bueno, pero es como decís vos, los medios hegemónicos por ahí no nos dan ese espacio, y aprovechemos estos, y que sea para sembrar una semillita de que con el odio no llegamos a ningún lado y que la violencia tampoco, de ninguna de las partes. Es tratar de poner nuestro granito y como familiares que hemos sufrido esta represión estatal, tratar de implicarnos en la lucha, ¿no? Que a veces se hace difícil, pero bueno, es el legado que nos ha dejado nuestro ser amado. No, totalmente. De hecho, o sea, tenemos miles de herramientas, de ejemplos de madres, de familiares que participamos en ollas populares, que participamos en talleres culturales, en talleres deportivos. O sea, la marcha es una de las significaciones, pero durante todo el año muchos de familiares que entendimos que la lucha en realidad y la salida de esto es colectiva y es poniendo el cuerpo en los barrios también. O sea, que muchos que quizás no se dé de la marcha, muchas de las madres tienen comedores, merenderos, ollas populares, talleres deportivos, culturales, de recreación, el Día del Niño. O sea, cada espacio que hay en un barrio está participando cualquiera de nuestros familiares, que todo eso no se dé muchas veces y que se llega obviamente al reclamo, a la denuncia, que es algo de lo más importante que tenemos que hacer, pero también hay todo un trabajo por esa complejidad que nosotros entendemos que sucede en los barrios. Que muchas veces la ausencia del Estado que denunciamos no es solo ausencia, muchas veces el Estado elige cómo estar en un barrio, o sea, elige estar con una escuela, elige estar con un club o elige estar con la policía y la gendarmería, que eso también es presencia del Estado. Ahora, claro, el Estado elige cómo estar en ese barrio. Claro, bueno, cuando uno dice que el Estado es responsable es porque reconocemos, tomamos conciencia de que somos parte de un Estado y el Estado no puede escudarse en la falta de recursos para atender una problemática en las o para atender problemáticas en las barriadas. Y después terminan criminalizando a los pibes. Sí, acá el otro día estábamos hablando justamente de las demás pandemias, no solo la pandemia sanitaria, sino la pandemia del hambre, la pandemia de la violencia, del desempleo, millones de cuestiones que, como decía Cris, hay que abordarla de manera integral justamente para encontrar una solución a esto. Totalmente. Nosotros, por eso te digo, o sea, si el Estado se excusa de que no tiene recursos, ¿qué le queda para una señora que lleva una olla con 600 o 700 pibes que van a comer o familias que van a buscar la comida? O sea, ¿qué excusa puede dar esa señora que le está poniendo el cuerpo todos los días y cocina con su propio gado, con su propia leña, con su propio carbón, pone en plata a nuestro vecino y vecina para poder darle de comer? Entonces después cuando vas a reclamar algo, te reprimen, te encarcelan, te arman una causa. Pasan un montón de situaciones con un reclamo súper legítimo, que es el hambre, ¿entendés? Que pasó con compañero y compañera cuando fue en el 2017, todavía hay presos políticos. Son ejemplos, pero los tenemos que poner y los tenemos que visibilizar, que muchas veces no se visibilizan, porque es lo que sucede a diario en nuestro barrio. Aunque a veces sean estigmatizados, porque te dicen, no, este fue a pedir un plano, fue a protestar, fue a romper la vereda para tirar piedras. No, pasan un montón de cosas atrás que no son visibilizadas. Y te cuentan la mitad de la historia o cuentan lo que realmente le conviene contar porque es la justificación de los hechos que siempre suceden. Por eso es nuestro entramado es mucho más complejo lo que hacen ellos que lo que podemos nosotros visibilizar muchas veces. Gonzalo, te hago una consulta. Esta sexta marcha les toca, bueno, realizarla en el marco de la desaparición de Facundo. Todavía no tenemos a Facundo desaparecido desde el 30 de abril. ¿Qué posicionamiento o qué nos podés decir respecto a esto? ¿Qué piensan desde la organización? Nada, nosotros estamos a plena disposición de Cristina. Hemos hablado con ella para ponernos a disposición. Claramente, Facundo fue requisado 3 veces cuando estaba la cuarentena más estricta en su momento, entre Pedro Luro y Buratovich, que si ustedes miraban en sus barrios no había nadie, imagínense en las características de un pueblo, el único registro que hay es él, uno de los últimos registros es él arriba de un patrullero, dicho por un testigo, más allá de las fotos fueron anteriores a eso, y después desaparece, y Cristina tiene que luchar con todo un entramado político, comunicacional, judicial y policial, porque tuvo que pedir que lo aparten de la causa a la policía, que no lo pedían, y después la justicia entiende que hay una desaparición forzada y por eso aparta a la justicia provincial. Entendemos que ahí hay una responsabilidad estricta del ministro Berni, que es el ministro de la provincia, que tendría que haber estado a disposición. Yo en esto ya de manera subjetiva, unas declaraciones de él que se informaba por un periodista, yo no entiendo que un ministro no se puede informar por un periodista, pero bueno, nada, nosotros estamos a entera disposición de Cristina y sabemos con certeza que está atrás la policía provincial. Entonces, porque en realidad todo toda la, lo que yo le decía, la sistematización que tiene la fuerza de seguridad para operar en ese caso, coincide con lo que pasó quizás en algún momento con Kiki Lescano o con Luciano o con cualquiera de los casos de desapariciones que existen que pueden llegar a conocer y los que no. También no nos olvidemos que Luis Espinosa estuvo desaparecido una semana y había sido golpeado y había sido desaparecido por la policía en Tucumán y apareció después del 15 de mayo, apareció con un tiro. Exacto, tenemos en la aplicación de este decreto que nos marca el aislamiento social preventivo y obligatorio, tres personas desaparecidas y bueno, como vos decís, Luis Espinosa en Tucumán, detenido y después muerto, lo mismo con Juan Cruz. Francisco Cruz. Y bueno, nos falta saber qué pasó con Facundo, pero todas las los caminos llevan a Roma, por así decirlo. Gonzalo, ¿qué actividad van a realizar el día 27 en Plaza de Mayo? Bueno, siendo conscientes, obviamente, del riesgo sanitario, de entender, porque no, nosotros no nos entendemos, porque tenemos la mayor... el mayor golpe que está sintiendo hoy nuestra barriada tiene que ver con la pandemia, con el sistema de salud ya al borde de la saturación. Entendíamos que por un lado teníamos que tener en cuenta eso, porque son nuestros familiares y tenemos que cuidarlo, y por otro lado teníamos que poder llevar adelante algún reclamo, por eso hicimos las modificaciones pertinentes cuando hablamos ante los familiares, para poder llegar de alguna manera al reclamo, para poder llegar a Plaza de Mayo de una manera ordenada, manteniendo el distanciamiento, con el tapabocas, pero que el tapabocas no que nos cuide y no que nos calle. Entonces entendíamos que teníamos que hacerla en Plaza de Mayo, una convocatoria donde se hablarán los familiares de los casos más recientes, como acordamos siempre, porque la realidad es que la idea nuestra es poder visibilizar la voz de los familiares, que son muchas veces calladas por estos medios. Entonces la idea es eso, hablarán familiares, se le da un documento y luego se hará la entrega de ese documento en la Casa Rosada. Bueno, muy bien, Gonzalo. Gracias por atendernos. Gracias, Cris, también por estar. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta más. No, podemos rescatar principalmente esto, la importancia de la organización de todos los sectores oprimidos, violentados. Qué importante que esto, salir justamente a organizarnos y la lucha colectiva entre nosotros. Porque, como decías, Gonzalo, es una lucha contra un Estado opresor que nos sigue matando a los pibes. Sí, yo creo que es de la única manera que le vamos presentando batalla al alto grado de impunidad que con la que están beneficiadas todas las fuerzas de seguridad, ¿no? Porque sabemos que esto de que yo les digo genocidio es una política de Estado. Exacto. Entonces tenemos que estar así, como una red, un tejido cada vez más fuerte. Lamentablemente cada vez somos más, y ese nunca más nunca llega, ¿no? El basta de una vez. Sí. Lo interesante de todo es, como sociedad, la toma de conciencia como sociedad ante estas situaciones, porque uno por ahí siempre piensa, ¿cómo no lo ven? O sea, pero no es muy difícil buscar información por otro lado, o qué sé yo, no digo... alternativamente, buscar siempre alternativamente medios para enterarse, informarse. Las noticias tienen nombres y apellidos, tienen familiares detrás, y como sociedad no podemos seguir mirando para el otro lado. Me parece que como sociedad ya miraron para otro lado durante la dictadura, ¿no? Entonces, ahora miren para adelante y cambiemos esto, para que nunca más sea realmente un nunca más. ¿De acuerdo? Bueno, Gonzalo, te agradecemos muchísimo la comunicación y esperemos que, bueno, esta marcha nacional contra el gatillo fácil que se pueda realizar de la mejor manera, y desde acá estamos acompañándolo siempre. Un abrazo, Gonza. Dale, muchas gracias a ustedes. Bueno, sabemos que no es fácil ni corto el camino, que tampoco muchas veces lo elegimos, sino que nos toca transitarlo, pero nos vamos a parar de gritar, de luchar y de marchar hasta que no nos dejen de matar y hasta que cambiar todo lo que haya que cambiar. Así que un abrazo grande, gracias a ustedes, un abrazo grandote, Cris, bueno. Y estamos en comunicación. Gracias a todos. Un beso. Gracias, un abrazo. Bueno, acabamos de cortar comunicación con Gonzalo Hormaechea, hermano de Nahuel Hormaechea, asesinado por la policía bonaerense en Hurlingham en 2008. Sí, en el marco, bueno, de la organización de la Sexta Marcha contra el Gatillo Fácil, Sexta Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Que va a ser el 27 de agosto. Sí, en Plaza de Mayo, en realidad no convocan a marchar, sino a una actividad con distanciamiento, con tapaboca, como bien decía Gonzalo. Pero siempre alzando la voz. Bien, esto va a ser a las 14 horas y también se convoca o se pide a quien quiera participar de la marcha sin ir a la marcha a subir a Facebook, a Instagram, a la red que quieran una de estas consignas: basta de gatillo fácil, basta de torturas y muertes en comisarías, cárceles, instituciones de menores y otros lugares de detención. Basta de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y causas armadas, libertad a las y los presos por luchar, y una menos en las cárceles también, no a la baja de la edad de imputabilidad, ni un pibe menos, ni una piba menos, ni una bala más. El Estado es responsable. Responsable. Gracias, Cris. Gracias, Cris.